Estamos en comunicación con Martín Barros, él es productor de semillas orgánicas de la zona afectada por este desastre, por esta explosión en la fábrica. Martín, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos aquí en La Gráfica. Hola, buen día. ¿Cómo están a todos? Muy bien. Martín, coméntanos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó para entenderlo mejor? A ciencia cierta, ¿qué ocurrió? ¿Por qué explotó la formuladora? No lo sabemos. Uh-huh. La fábrica es de tipo 3, es decir, que la incumbencia en cuanto a seguridad y habilitación es de provincia, no del municipio. Uh-huh. Entonces, ahí empezamos sin saber eso. Por otro lado, el viernes a las 4:30 de la madrugada, temblaron las paredes de mi casa, el piso. Me supuse lo peor, que había explotado la fábrica. Al rato, al amanecer, se vio la estela inmensa de humo negro. Uh-huh. Y bueno, y un aroma en el aire muy fuerte a agrotóxicos. Uh-huh. Uh-huh. Martina Calera te saluda. ¿Cuáles creen que van a ser los daños o las consecuencias de esta explosión en el medio ambiente? En principio, tenemos la dilución gaseosa del incendio que se produjo luego de la explosión, que eso va a afectar en una medida que no sabemos cuál, pero todas esas toneladas de concentrados agrotóxicos ardieron, se gasificaron y se diseminaron por el aire. Uh-huh. Por otro lado, que esto sería lo más preocupante, las napas se van a contaminar. ¿Cuánto, cuándo y cómo? No lo sabemos, pero tenemos que entrar a monitorear la calidad del agua constantemente. Uh-huh. Y de ahí en más los problemas son infinitos. Imagínate, si el agua se contamina, fauna silvestre, fauna no silvestre, humanos, vegetales, uh-huh, etcétera. Martín, ¿de la explosión hubo víctimas directas? No. Sí, una persona que oficiaba en algún sentido de sereno, pero más bien era un contratista de máquinas viales, uh-huh, pero a la vez también hacía un poco de sereno, intentó salvar una de sus máquinas que estaba dentro del galpón que explotó y luego se incendió, y sufrió muchas quemaduras y falleció ayer. Ajá. Martín, es algo muy grave lo que ha pasado. ¿Por qué pensás, digamos, o por qué no lo estamos viendo, digamos, por qué no se ha difundido? Es una situación que no solo dejó el fallecimiento de una persona, sino que es un principio de contaminación fuerte para toda la zona, para la zona agrícola y obviamente para la población del lugar. ¿Qué es lo que ha pasado que no quieren que se difunda? ¿De qué se trata? ¿De quién es esta empresa? ¿Cómo ven la situación? Mira, la empresa es de capitales desconocidos. Lo que se dice, sotto voce, es que la misma empresa que hace los formulados en China hizo esta planta acá, medio fantasma, para formular. Desconozco y me asombra que de esto estemos hablando tan poco. Son toneladas y toneladas de paraquat, por ejemplo. Paraquat es un herbicida de altísima toxicidad. Esta formuladora, Sigma, maneja el 40% del mercado argentino de paraquat. Estamos hablando de millones de toneladas de un agrotóxico muy complicado. Y lamentablemente el agua es de todos. Esta contaminación va a llegar a todos. La napa es de todos, no es del partido de Mercedes. De parte de la municipalidad tenemos todo el apoyo en todos los sentidos, pero es poco lo que pueden hacer. Esto es un tema muy grande. A nivel municipal se nos va de las manos. Claro. Incluso creo que a provincia le queda grande. Uh-huh. La remediación que hablamos luego de esta tragedia es un esfuerzo muy grande. Para mí tienen que intervenir directamente Nación. Claro. Es un accidente a nivel Chernobyl. A un municipio esto lo excede por más. Uh-huh. No, Martín, es terrible lo que contás, porque sabíamos del accidente, de la explosión, no de la víctima. La poca difusión que tiene llama la atención. Ahora, me imagino que cuanto antes actúe, más fácil es resolver el problema, ¿no? Digo, el tiempo es súper importante en estos casos. ¿Se ha acercado a alguien? ¿Ha habido algún tipo de respuesta? ¿Algún funcionario? ¿O quedó ahí todo en la nada? Mira, estamos realizando una reunión semanal en el Zoom de Tomás Joffre con el intendente y varios secretarios de gobierno municipal. De provincia, al momento, nadie. La OPDS está interviniendo y la Policía Ambiental también, y están... Martín, te perdemos un poco en la comunicación, a ver si te podemos mover. Ahí está perfecto. Les decía, De parte del municipio nos estamos reuniendo semanalmente con el intendente y varios secretarios de gobierno municipal. De provincia al momento no apareció nadie, aunque la OPDS y la Policía Ambiental están actuando en la remediación. Supuestamente la próxima reunión del martes de la semana que viene va a haber gente de la OPDS. Eso es un organismo provincial. Uh-huh. El tiempo es acuciante. Acá cada minuto que pasa el problema se acrecenta. Están haciendo esta pseudo remediación. Ya han salido más de 20 camiones atmosféricos especiales para residuos peligrosos, cargados de agua. Están removiendo barros. En alguna de las fotos que le envié se ven retroexcavadoras en camiones. Sí. Van a una planta de disposición final de residuos peligrosos en Campana. Pero no alcanza. La verdad es que no alcanza. Lo que hay que hacer acá es más, mucho más. Aparte, en el día de hoy no, porque llovizna y hay poco viento, pero estuvo habiendo mucho viento estos días y clima seco, y en el revoleo de la excavación con las máquinas vuela mucha tierra, y esa tierra tiene tóxicos concentrados. Uh-huh. Hay gente que vive a 200 metros de ese lugar, uh-huh, y realmente es preocupante su situación. Uh-huh. Martín, ¿a cuántos kilómetros, a qué distancia está la planta del casco de Mercedes, digamos, de la zona más poblada, de la afección directa? 5 kilómetros. Sin embargo, a 3,5 kilómetros tenés Doulan y Altamira, que son dos poblaciones periurbanas. Podríamos decir que ya son las afueras de Mercedes, que uh-huh, ya se han unido al casco. ¿Y a la población de esas, digamos, de las zonas más cercanas, se ha evacuado, se está pensando en evacuar, se han tomado los recaudos para evitar la contaminación? La verdad es que la evacuación ya ahora es tarde, se debería haber hecho el mismo viernes, y en eso sí debo decir que es el punto más flojo de la municipalidad, que como Defensa Civil no actuó evacuando, aunque sea preventivamente, uh-huh, a todos los vecinos de la zona. Y lo que planteamos ahora es un monitoreo muy, muy riguroso de la salud de las personas que vivimos cerca de este desastre. Uh-huh. Bien, Martín, vamos a estar muy atentos, por favor, la radiográfica va a estar atenta a lo que suceda, porque es algo que no se está difundiendo y es de una gravedad inusitada, digamos, de algo que no conocíamos hasta el momento y que trae problemas obviamente muy graves. Así que a disposición y atentos a lo que suceda y a las novedades que haya en Mercedes. Muchísimas gracias de corazón, y sí, coincido contigo, es un tema muy serio, muy importante, esto algo hay que hacer, no es un accidente menor, es un problema serio de verdad. Bien, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, buen día.